Audiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes, ma'am. Jorge Giraldo Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad de AFIT. Yo sorpresivamente recibí la invitación del Museo de Arte Moderno a participar como curador en esta exposición que se llama Reserva Expuesta, cuyo criterio, digamos, es usar la colección del museo para que cinco personas, digamos, que no tenemos por profesión, digamos, la curaduría, usáramos parte de la colección para exponerla. En el caso mío, pues se me pidió, porque es mi área de trabajo profesional, los estudios políticos, que organizaron una exposición alrededor del tema de política. Una parte muy grande de mi obra editorial ha sido como editor, que es como el análogo, el curador en materia de la plástica, que es coger una cantidad de textos y escogerlos, darles un orden, darle un sentido, presentárselo al público con ese sentido para tratar de tener algún impacto, algún tipo de lectura nueva, una interpretación distinta a las habituales. Digamos que es lo más análogo, sí. Un poco lo que me encuentro yo en la colección o lo que encontré en la colección me permitió organizar esta exposición que vamos a ver, y es una exposición que se concentra básicamente en lo que yo llamo las dos últimas guerras colombianas, la guerra de mitad de siglo que conocemos como la violencia, fines de los años 40, década del 50, y la última guerra que, digamos, la denominación que se ha usado es la del conflicto, que va, digamos, como entre mediados de los 80 y principios de los 2000. Ambas me parecen muy eufemísticas las dos. Un poco lo que yo encontré aquí es que teníamos dos pintoras que se ocuparon de manera muy detenida, porque realmente hay una muestra de más de una docena de obras por cada una de ellas. Débora Arango para el caso de la violencia, Ethel Gilmour para el caso del conflicto, y entonces un poco usé lo que estaba disponible en el museo de ellas para ilustrar esas dos guerras. Y hay un contrapunto que está constituido por una serie de grabados de Beatriz González sobre Simón Bolívar, que ya sí invitaría a los visitantes a que lean los textos que van a acompañar esos cuadros y que explicarían pues un poquito más por qué aparece Beatriz González ahí haciendo una conexión entre Ethel Gilmour y Débora Arango. La relación del arte con el poder es casi que, no digamos original, porque uno se puede poner a meter ya discusiones sobre la pintura rupestre, que era una cosa más del trabajo y la vida cotidiana, pero cuando el arte empieza a codificarse, gira mucho alrededor del poder, ¿cierto? Alrededor de los reyes, alrededor de los dioses, alrededor de los profetas, que todos esos son representaciones del poder, ¿cierto? Y bueno, en este caso, eso lo vemos también en estas pintoras. Estas pintoras están muy preocupadas con la guerra, con la violencia, con mostrar esas imágenes. En muchos casos son imágenes anónimas, pero en muchos otros se encuentran directamente los símbolos del poder en Colombia, ¿cierto? El Palacio de Justicia, la Casa de Nariño, Simón Bolívar, referencias a personajes históricos clarísimas, pues, que son inocultables, incluso con toda la discreción, pues, de Ethel Gilmour, también aparecen en ella. Entonces, ahí me pareció muy interesante, y me parece muy interesante que hayan sido mujeres, pues, también las que estén pintando estas épocas. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. condition is, ma'am? Desde el punto de vista formal, la exposición está pensada desde dos puntos críticos, pues como en la historia política y social del país. Y esta sala la diseñamos y el recorrido lo diseñamos pensando cronológicamente en los hechos planteados por Débora, ¿sí? Comenzando con la masacre del 9 de abril, que es realmente como el momento álgido en el que estalla, digamos, el periodo que se conoce como de la violencia en Colombia, y con una reflexión interesante pues en cuanto al bipartidismo y a la iconografía utilizada pues de Bolívar en los colores rojo y azul que comienzan con la sala. Hacemos un recorrido por otros sucesos importantes en ese periodo de los años 50 en el país, pues el tema de la junta militar, Rojas Pinilla, la salida de Laureano Gómez del gobierno, la huelga de estudiantes, el plebiscito, y quisimos terminar como un abrebocas a lo que viene en la siguiente sala con el tema de los derechos de la mujer, maternidad y violencia, y como con el papel de la lucha por los derechos femeninos y por los derechos de la participación de las mujeres en la vida social y política de Colombia, pues que es bastante importante. Yo soy Juliana Cardona, coordinadora de exposiciones del Museo de Arte Moderno. También cabe anotar que las obras que están en los carros pues no están directamente relacionados con el discurso de la exposición, pues con esta curaduría en particular, pero quisimos entrar en consonancia dejando a la vista solamente piezas de mujeres también. Todas las piezas que no están en exhibición, sino que están almacenadas dentro de los dispositivos de almacenamiento que tenemos aquí construidos, son obras de las mujeres en la colección. Aquí tenemos, por ejemplo, a Olga Guzmán, a Olga de Amaral, a Lucy Tejada, a Maripaz Jaramillo, y pues otras piezas de las mujeres, que desafortunadamente no son muchas, en la colección del museo. Yo creo que uno se pone a ver las colecciones pues de la obra de Ethel Gilmour y le da la impresión de que de pronto la política no era una cosa tan central. Lo que yo vi en la colección es que realmente eso fue muy importante para ella, o por lo menos la violencia fue tan abrumadora que ella tampoco le pudo eludir tocar el tema, ¿cierto? Eso yo creo que estaba mucho más claro para el caso de Débora. Para el caso de Ethel, yo esperaría que la exposición muestre que también tiene un peso específico. Estas pintoras miran de una la violencia como un fenómeno político, no lo miran como un fenómeno apolítico, como un fenómeno que tenga que ver con problemas de maldad o con problemas de otros tipos de intereses que también los hay, sino que ellas tienen una mirada muy política de la violencia, y por eso todos estos símbolos del poder y toda esta aparición de personajes históricos, toda esta alusión a hechos específicos, ¿sí? Como el Palacio de Justicia o como la caída de Rojas Pinilla, no, para nada ingenuas, con una visión muy muy política del asunto. Bueno, no sé si todos pudieron ver la primera propuesta curatorial del proyecto Reserva Expuesta. Digamos que este proyecto apunta como en dos miradas, y pues una es la revisión desde diferentes disciplinas de nuestra colección, y por otro lado también es de una manera un poco lúdica mostrar el detrás de lo que pasa en el museo. Entonces por eso tenemos estos dispositivos donde queremos representar las bodegas y la forma de almacenamiento de las piezas en el museo, y también pues como esto es planteado como un ejercicio curatorial, una experimentación, una curaduría en proceso, una cosa que no está terminada, pero que todo confluye finalmente en el interés por revisar la colección y los acervos del Museo de Arte Moderno. Queremos conservar como una huella, como unas improntas de los temas anteriores. La primera curaduría de Jorge Gómez, el arquitecto, fue con el tema de la ciudad, y las líneas marcadas en rojo que ustedes encuentran tienen que ver es con esa aproximación y con esa lectura que él hace desde su saber y desde su posición de la colección del museo, que es la arquitectura, el urbanismo, el asunto de la ciudad y pensar la ciudad. Entonces, cuando pasemos al próximo tema en 20 días, ya encontraremos no solamente estas líneas del anterior, sino que ya encontraremos sobre las paredes las marcas de las actuales obras que están expuestas, exactamente. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De François Bayle, escuchemos un fragmento de Solitude, de 1970. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. María Angélica Navas, coordinadora de educación del MAM. Tenemos un programa al que invitamos a todos los niños y a los papás para que traigan a sus hijos, se llama Creativos MAM. es el primer sábado y el último sábado de cada mes. Nosotros trabajamos con los mediadores haciendo talleres que relacionan diferentes expresiones artísticas para acercar a los niños al arte moderno y contemporáneo. Hoy tuvimos a un invitado muy especial que es un músico, hoy tuvimos un taller de arte sonoro, entonces aquí experimentaron con Pedro todos los sonidos, el ritmo, la utilización de objetos para crear instrumentos, y esa es la intención de Creativos, ampliar un poco esa visión de los niños, acercarlos al arte y a todas las expresiones. Yo soy Pedro Rincón, tengo un proyecto de experimentación sonora que se llama Rotativa y hoy dispuse el formato a un ensamble experimental con los chicos. Entonces normalmente yo tengo las cosas en un performance donde yo toco mis cosas y hago un show, pues, donde voy pasando por los instrumentos, pero en este caso hoy fue muy particular porque los chicos se montaron en ese lugar. Ellos pasaron por todos los instrumentos y pues logramos como ensamblar unas pequeñas piezas, unos pequeños fragmentos de música, pero todo enfatizado en la reutilización y la reacomodación de objetos en un contexto que es la música, ¿cierto? Este formato es de instrumentos, digamos, no convencionales, musicales no convencionales, que son construidos a base de objetos. Entonces tenemos diferentes instrumentos, yo los he puesto de muchos nombres, botellófono, llantófono, chocolaterófono, chocolaterófono. Entonces lo que cada uno expresa es su característica, o sea, el chocolatera hace el sonido de la chocolatera puesto en la música, las botellas hacen el sonido de su botella frotada puestas en la música. Lo que logro es que cada instrumento quede posible para hacer música. Hoy hicimos instrumentos con cosas reciclables. Estamos haciendo una música y tocamos muchas cosas reciclables y ya. ¿Quedaste con ganas de hacer más música? Sí. ¿Y te ocurrió ya algún instrumento para llegar a la casa a construirlo, no? Sí. Estamos tratando de hacer melodías con cosas que podemos encontrar en las casas, como botellas, llantas de bicicletas, con pailas, sartenes, con chocolateras y con muchas cosas más, como baldes. Sí. Me llamo Giovanna Jaimes Meneses y trabajo en el Museo de Arte Moderno de Medellín como mediadora. Un taller, pues, maravilloso de estimulación de los sonidos, de la creatividad sonora a través de los elementos, pues, cotidianos que Pedro nos presentó en su propuesta, pero sobre todo el trabajo en equipo. Algo que resalto es cómo se trabaja en equipo, cómo esperar, cómo tener su tiempo, cómo esperar el momento del otro, cómo aprender a escucharse para crear el ensamble de sonidos que él estuvo trabajando. Esa atención en cuanto al trabajo en equipo me pareció súper importante y pues es un elemento para el desarrollo de la vida. La invitación es para el público, para que los padres traigan a sus niños y puedan participar de esta jornada de Creativos MAN los primeros sábados y los últimos sábados de cada mes. Creativos MAM está desde que se creó el área educativa y cultural del MAM desde el 2008. Como área, pues siempre el museo desde sus inicios ha preocupado por mantener servicios educativos, acercar a las exposiciones, formar públicos. Y hay diferentes maneras de formar públicos. Están las visitas talleres, las visitas que puede hacer uno por su cuenta o pedir y programarlas al MAM. Y también están programas como La Ciudad de los Niños, como La Maleta Viajera, como Pasaporte al Arte y como Creativos, que empieza a formar públicos desde las diferentes edades, a niños, jóvenes, adultos, a las familias, como para acostumbrarnos, porque la cultura no es tan cara, la cultura todo el mundo puede acceder y el museo tiene muchos programas para que se enteren y accedan a ellos. Pueden llamar a la línea de educación, que es 444-2622, la extensión 137 o 122, y también al correo electrónico educacion@elmam.org. Aprovecho para invitarlos el sábado 3 de mayo a las 10 de la mañana, Creativos MAM. Vamos a tener en el taller el tema de las colecciones y cómo es ese mundo maravilloso. Este próximo sábado están cordialmente invitados, niños y papás. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM.